al mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. Le dirigió un presente el presidente del Partido Frente de Liberación y de la República de Mozambique, Felipe Jacinto Nyusi, el cual fue entregado por Eliseo Joaquín Machaba, jefe de la delegación y secretario general del partido que está de visita en Corea, a Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el día 27.